El 2 de septiembre comienza la Diplomatura Universitaria en Educación Sexual Integral, dirigida a docentes de todos los niveles educativos, tanto de gestión estatal como privada. El problema surge que será dictado por la Universidad Católica de Cuyo, y aunque desde la institución aseguraron que trabajarán con contenidos válidos científicamente y que no existe una injerencia eclesiástica en los cuadernillos que ellos mismos diseñarán, desde organizaciones feministas que luchan por la igualdad de género y contra la violencia de género, manifiestan su repudio y afirman que es algo que va totalmente en contra de la educación laica y totalmente apartado de lo legal. Dolores Córdoba, militante de Ni Una Menos San Juan, dijo que desde el gobierno se viene desde hace tiempo con un acercamiento con la Universidad Católica de Cuyo, específicamente con el tema educación sexual. Creemos que la formación de los docentes de la educación pública en San Juan la haga la Universidad Católica, desde ya le va a dar una perspectiva sesgada. Hemos visto, además hemos tenido oportunidad de ver, además de sus pronunciamientos ante diferentes temas, los manuales de lo que ellos llaman educación para el amor, que claramente habla de una identidad sexual y genérica masculina y femenina y heterosexual, y que no contempla otras sexualidades, que no contempla la diversidad. Entonces, nos parece gravísimo y nos parece que el Estado sanjuanino una vez más está violando los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales. Además, Dolores nos manifestó que la Ley de Educación Sexual Integral habla claramente de una perspectiva de género y derechos humanos, a lo cual la Iglesia Católica y la Universidad Católica se han declarado totalmente en contra. La ley nacional habla claramente de una perspectiva de género y de derechos humanos, de las cuales la Iglesia Católica y la Universidad Católica se ha posicionado en contra. Y eso tiene un sentido, la perspectiva de género tiene un sentido que tiene que ver con el respeto de los derechos que está consagrado por nuestras leyes, por nuestra constitución, por los tratados internacionales a los que la Argentina adhiere y de las cuales la provincia de San Juan es parte, que es el respeto por el derecho de las mujeres y de las disidencias sexuales todas. Exacto. Cosa de la Iglesia Católica reiterativamente se ha pronunciado en contra. Reportó para Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza.